Hola amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, me vais a permitir que hoy os compense mi ausencia con un segundo podcast que algunos amigos ya me habían pedido que hablara de la captura del Chapo Guzmán, este líder del narcotráfico, y todos los puntos oscuros de esta historia. Porque la verdad, y eso hay que reconocerlo, la historia está repleta de zonas extrañas, de incoherencias y de desinformaciones. La verdad que la historia del Chapo Guzmán se presta para hacer un trabajo de estudio de las teorías de la conspiración, y hay poco. Curiosamente, hay poco publicado en español, pocas cosas serias. El diario El Mundo cuenta algunas cosas, pero si haces una búsqueda de esto, te vas a encontrar de que en Google, ¿sabéis que Google hace una predicción del texto que tú escribes en el cajón de búsqueda en base a búsquedas que han hecho otras personas? Y sorprende que una buena parte de la gente que ha buscado información sobre el Chapo en Internet piensan que está muerto. Porque una de las cuatro predicciones principales que se hacen del Chapo Guzmán en Internet es: el Chapo Guzmán está muerto. Luego también, si buscas Chapo Guzmán, en inglés aparece Chapo Guzmán Conspiracy, teoría de la conspiración del señor Chapo Guzmán. La desinformación no es nueva. En el año 2013, a este líder del narcotráfico lo dieron por muerto en un tiroteo. Y si veis vídeos de YouTube del 2013, veis que las noticias dieron por cierto que él había muerto. Lo cual da pie a mucha gente para decir que el Chapo que nosotros vemos ahora no es el auténtico Chapo Guzmán, sino un doble que el presidente Peña Nieto se ha buscado. Y es que este personaje se presta mucho para la desinformación. Mirad, sabéis que muchas veces los políticos utilizan noticias que llaman mucho la atención de los espectadores para distraernos de las cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, el presidente Rodríguez Zapatero aprovechó que metían en la cárcel a Isabel Pantoja, una cantante muy famosa en España, mientras ese día el Parlamento estaba sacando una ley muy polémica y una ley que a la opinión pública no le iba a gustar nada. Pero aprovechó un poco ese juego de noticias. La vida del Chapo Guzmán parece ser una vida fabricada para la televisión. Y esta es una teoría que nadie ha dicho, la estoy diciendo yo, amigos, a vosotros de Vidas en Red. El Chapo Guzmán tiene todos los elementos para crear una serie de televisión que sea vista mucho más incluso que la de Manuel Escobar. Si Netflix ha ganado un dineral con la serie Narcos, que por cierto está muy bien, de Pablo Escobar, la vida del Chapo Guzmán se presta a este tipo de serie. ¿Y quién no te dice a ti, y esto es una teoría sin comprobar, quién no te dice a ti que este señor es un producto fabricado para luego llevarlo a las pantallas? Un producto con toda una mitología que emula bastante a Pablo Escobar, que sí, que se metió en las drogas porque pobrecito, pero que ayudaba a los pobres, que la gente lo quiere, que no lo quiere, y con eso rentabilizar esta historia fabricada. Más teorías de la conspiración. La teoría del falso túnel. Hay mucha gente que está diciendo que en la fuga del Chapo Guzmán, esa en la que construyó un túnel de varios cientos de ciento y pico metros, en realidad el Chapo Guzmán nunca salió por el túnel. Salió por la puerta grande de la prisión después de haber sobornado a los funcionarios que custodiaban la cárcel. El 54% de los lectores del diario Reforma en México no creen, afirman que la teoría, o sea, la noticia de que el Chapo salió por el túnel es falsa. Y estos son los mismos mexicanos los que dudan de esta teoría. También se comenta, se dice, que la última vez que lo capturaron buscaron a un doble con escaso parecido al Chapo Guzmán. Es decir, mandaron a la cárcel a una persona que era un doble. Por lo visto, el bigote es de la última época del Chapo Guzmán. Al principio él no tenía bigote. Y podéis encontrar en internet estudios comparativos de fotografías. Se ve la forma de los párpados, la forma de las orejas, la simetría de la cabeza. Y parece ser que se trata de una persona distinta la que encarcelaron. Algunos dicen que el gobierno mexicano, con su peculiar presidente Enrique Peña Nieto, al que lo acusan los conspiracionistas de muchas cosas y de ocultar muchas cosas, el gobierno mexicano rompió un pacto secreto con el cártel de Sinaloa y por eso el Chapo Guzmán huyó de la prisión. Otros dicen que Estados Unidos había extraditado a líderes del narcotráfico, los había extraditado a su propio territorio, y que, pues por lo visto, el señor Enrique Peña Nieto, el presidente, no tenía ninguna intención de que los Estados Unidos capturaran al Chapo Guzmán, lo metieran en cárceles estadounidenses y le hicieran hablar. Y quién sabe qué cosas diría el Chapo Guzmán para que comprometiera a los mexicanos, al gobierno mexicano. Bueno, como veis, son teorías que muchas difieren unas de otras, pero es que la situación se presta a la desinformación y a este tipo de teorías. Muy bien, más cosas. Cuando el Chapo Guzmán, esto es un detalle del que no se ha dicho prácticamente nada, pero a los conspiracionistas les encanta. Cuando el Chapo Guzmán huyó de la prisión, ¿dónde estaba Enrique Peña Nieto? Estaba en París celebrando el Día de la Bastilla, de la fuga de la Bastilla. Qué curioso, ¿verdad? Estaban celebrando que una prisión había sido atacada y liberados los presos que albergaba en el interior. Hay una curiosa relación entre la fuga del Chapo Guzmán y la pastilla, y algunos dicen que esta es una forma en la que las élites se ríen de la opinión pública y que no es ninguna casualidad, que es de una especie de broma, de juego, como esas premoniciones que aparecen en los Simpsons sobre las Torres Gemelas y esas imágenes y esos números que aparecen en muchas películas que luego coinciden con catástrofes. Algunos dicen que las élites se están riendo de la gente normal y en su perversidad pues juegan a estos juegos con los medios de comunicación. Algunos dicen que Enrique Peña Nieto necesita al Chapo preso porque si se le fuga por segunda vez sería un ridículo. Y de ahí que en esta segunda captura hayan capturado a un doble, que es un pobre hombre, mientras el Chapo real está vivito, coleando y corriendo libre. Es decir, que Peña Nieto, sí, ha capturado al Chapo, pero a un doble. Y el Chapo real, pues nunca más se va a dejar ver, mientras que la opinión pública, pues se cree la historia de que el Chapo ha sido capturado. Por cierto, el presidente Peña Nieto, apareció en portada en la revista Time con el título Salvando México. Evidentemente este señor está en campaña electoral y estaría dispuesto a cualquier cosa con tal de preservar su imagen y su reputación hasta el punto de engañar a la opinión pública capturando a un doble. Otra teoría dice que el Chapo sí ha sido capturado, pero ha sido capturado ahora porque ya no lo necesitan, ya que la marihuana va a ser legal en varios estados de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, no necesitan a un líder del narcotráfico, que básicamente el narcotráfico es una especie de empresa de mensajería y distribución de droga, ilegal, por supuesto, no lo estoy defendiendo, ni muchísimo menos, pero no necesitan los servicios de este narcotraficante porque ya los estados se van a ocupar de distribuir la droga con fines terapéuticos o todo lo que quieran decir, pero va a recibir impuestos, va a ser gravada con impuestos y no necesitan una distribución ilegal. El diario El Mundo da varias pistas bastante útiles, y esto es prácticamente lo único que se ha publicado en medios de comunicación tradicionales sobre el vídeo que circula, el vídeo que las autoridades policiales y militares mexicanas han ofrecido a la opinión pública. Un vídeo que está editado. El vídeo de la captura del Chapo Guzmán está editado. En los minutos 6:08 y en los minutos 14:13, 6 minutos 8 segundos, 14 minutos 13 segundos, aparecen dos sicarios a los que detienen y están esposados y de espaldas. En el minuto 14:13, en el minuto 6:08, está tumbado boca abajo en el suelo. Pero hay otra secuencia del vídeo en la que los militares tiran una granada y luego lo siguiente que se ve es una habitación llena de sangre. ¿En qué quedamos? Capturaron con vida a los dos sicarios que estaban en esa habitación donde se suponía que estaba el Chapo Guzmán, o bien fue todo un montaje. Mi teoría particular es que quizás los militares capturaron a estos dos sicarios y en un momento dado decidieron, a modo de venganza, esposarlos en esa habitación, decirle: ustedes se quedan aquí quietecitos. Salir todos los militares de la habitación, tirar una granada y reventarlos por pura venganza. Esta es una teoría mía. Porque en esa habitación había sangre abundante como para que hubieran matado a una persona. También, en lo que fue el aparato de captura del Chapo Guzmán, se producen situaciones que no se han explicado, como un silencio de 4 horas. Como una denuncia anónima, dicen que hubo una denuncia anónima de un civil, de un ciudadano, que avisó a la Infantería de Marina diciendo que uno de los lugartenientes del Chapo Guzmán estaba en tal sitio, en tal casa. Esa versión oficial, porque esto se sabe por los canales oficiales de la República Mexicana, esa denuncia anónima posteriormente se negó. Y por último, el gobierno de México, las autoridades de México, dijeron que los Estados Unidos no tuvieron nada que ver en la captura del Chapo y que tampoco a nivel de inteligencia, de investigación y demás pesquisas, que la inteligencia de la operación y el músculo de la operación policial lo llevaron a cabo tropas y cuerpos de seguridad de la República de México. Esto no cuadra. A los que conocéis la historia, la actriz Kate del Castillo estuvo en contacto con el Chapo Guzmán enviándose mensajes desde el teléfono móvil. Después de que capturaran al Chapo Guzmán, la actriz Kate del Castillo dijo que la DEA, el organismo estadounidense que se ocupa del control del tabaco, armas y drogas, estaba leyendo todos los mensajes que aparecían en el móvil. ¿Y qué es más? Que el Chapo Guzmán tenía iPads, tenía teléfonos, tenía portátiles y que en todo momento se conocía la posición del Chapo Guzmán. Mirad, amigos, esto sí que es interesante, ¿no? Yo siempre os he hablado de una película que me gusta muchísimo, que se llama Red de Mentiras, una película del actor sin Oscar Leonardo DiCaprio. En esta película se plantea un problema en el que la CIA pues se da cuenta que no puede seguir a los terroristas yihadistas por una razón, porque han renunciado a Internet, porque se han dado cuenta de que se enfrentan a soldados del futuro. Y la forma de hacerte invisible a un soldado del futuro es tirando el teléfono móvil, portátiles, acceso a Internet y comunicándose por medio de papelitos que se pasan de mano en mano. Con eso consiguen que la NSA, con toda su poderosísima infraestructura de ordenadores dedicados a seguir, a espiar, a grabar y a desencriptar, una potencia de cálculo que no se mide por petahercios ni gigahercios, se mide por hectáreas de computadoras y servidores. Bueno, pues te vuelves invisible. Y tiene mucha lógica. ¿Qué sentido tiene que un narcotraficante toque un teléfono móvil? En el momento que tú tocas un teléfono móvil y si hay alguien que te está siguiendo, en este caso autoridades, gobiernos, estados, van a saber dónde estás, van a saber qué hablas, van a saber quién te llama, lo van a saber todo sobre ti. Tienes un micrófono. Y si tienes un iPad, y, bueno, los que me seguís ya sabéis de sobra, si tienes un iPad, tanto más. Nada más que hay herramientas que están instaladas como el Find Me. Es decir, y el Chapo tenía todo de eso. Tenía iPad, tenía teléfonos, y por lo tanto que el gobierno mexicano niegue que hubiera inteligencia estadounidense detrás, pues bueno, choca con las afirmaciones de Kate del Castillo y choca con todo el equipamiento que este señor pues llevaba encima. Bueno, amigos, así son las teorías de la conspiración. Evidentemente no hay solo una, evidentemente no concuerdan unas con otras, pero lo que sí es cierto es que se han ocultado muchísimas cosas a la opinión pública mexicana. Sí es cierto que Peña Nieto es un presidente con muchos interrogantes, con muchas lealtades que no se conocen. Es evidente que el narcotráfico y la financiación irregular de partidos políticos en México es una triste realidad, como lo es aquí en España. Es decir, no estoy, amigos mexicanos, no me estoy metiendo con vosotros. Por desgracia, en España sufrimos también de corrupción a nivel de financiación de partidos, y muy seria. Y, bueno, pues en una era en la que todos los medios de comunicación pues tienen un impacto enorme, controlar a los medios de comunicación y alijar a la gente de los libros y de internet, pues es una buena forma de que la gente se cree versiones oficiales, por absurdas que estas versiones oficiales sean. Así que, amigos, la verdad está ahí, ahí fuera, en internet, en la red, en los vídeos, en vuestras cabezas. Comparad versiones oficiales con otros testimonios. Ahí está la cosa. Bueno, amigos, así termina el podcast conspirativo de hoy. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Gracias por acompañarme, un saludo y hasta pronto.